cantando a esta hora aquí, recuperando, ¿no? Canciones. Y... hablando sobre revolución, ¿no? Exactamente, se llama esta canción. Exactamente. Y es porque habíamos dicho de dedicar un tiempo más al tema de las elecciones de Estados Unidos, pero ir al fondo de la cuestión, un poco más al fondo, tratando de comprender lo que pasa allí. Vamos a leer un mensaje que manda un oyente, Alejandro de Colón, que dice: buenos días, como siempre muy bueno el programa. Voy a empezar diciendo que las distancias y los medios masivos de comunicación muchas veces distorsionan la realidad, y la realidad es muy distinta a los relatos de individuos y cosas que nos llegan. Voy a resumir para que se entienda. En su momento, los medios nos vendieron al negrito bueno, progresista, liberal, defensor de las libertades de todos los ciudadanos y más de ciudadanos negros. Nos lo vendieron como el más grande pacifista que tuvo Estados Unidos. Bueno, la realidad fue otra, diametralmente opuesta al relato, y no lo digo yo, lo dicen los números, donde los negros y pobres sufrieron más abusos y donde Estados Unidos invadió más países en la historia. Es lo mismo que acá con el Frente Amplio y Mujica. De afuera se vio lo que no era. Para resumir, se pinta a Trump de lo que no es, y quiero aclarar que no es santo de mi devoción. Pero si pierde él, los que ganan son la élite mundial, o sea, los verdaderos amos, los que promueven guerras, hambrunas, crisis, bancarización, pandemia, vacunación obligatoria, etcétera, etcétera. O sea, la verdadera cara del demonio. Por eso es que no les sirve otra administración Trump, que les pasa otro dato. Fue cero guerra. Bueno, saludos, y saludos a Leo, dice un escucha de la radio. Lo que estábamos conversando entre nosotros acá es que no... bueno, que estoy viendo acá que hay un mensaje de Leo, de un Leo, Leonardo, que no leímos nosotros, ¿no? Me parece. No. Que también dice: agarré el programa empezado, pero la manipulación mediática en contra de Trump es gigantesca. En ninguna parte se dice que Trump es el primer presidente desde 1928 que no inició ningún conflicto en el mundo. No solo eso, sino que Obama lo dejó a las puertas de una guerra con Corea, cosa que Trump evitó. Se lo acusa de racista cuando la ley Obama fue la que más negro encarceló en la historia, ley que Trump quitó. No solo no me sorprendería que gane Trump, sino que no entendería que pueda ganar Biden cuando él fue el vice del gobierno que más guerras inició. De hecho, para el resto del mundo, lo más seguro sería que gane Trump. Saludos a todos, y también para Alejandro, que siempre los escucha también. Ahí están los dos, ¿no? Sí, hoy leímos uno temprano en ese sentido, otro, que era de, sí, Alberto. De Alberto. Bueno, pero como que hay varios oyentes que están planteando este tema, que nosotros queremos... Coincidieron hoy todos. Exacto, en el día previo. Que coincidimos con ellos, que acá no es que... a Biden, nadie, yo no he escuchado a nadie diciendo que Biden es lo bueno en Estados Unidos. Ni siquiera los columnistas. ¿Cómo se llama? El mexicano Victoria Baeza, que hace un ratito escuchábamos. Bueno, Petras, James, por Petras, supuesto. Bueno, muchos que se han referido, hasta columnistas de otros países que se han referido al tema, ninguno dice que Biden sea bueno. Pero tampoco vamos a pensar que Donald Trump es bueno, ¿no? Que es pro Corea del Norte tampoco. Que es pro Corea del Norte porque intentó evitar... nosotros podríamos abrir ahora la página y empezar a decir todos los muertos que hubo hoy en las guerras de Estados Unidos, que ha iniciado Estados Unidos, y que un presidente tras otro las van continuando, ¿no? Pero el tema es ir a conocer Estados Unidos y al fondo de lo que pasa en Estados Unidos, donde no se habla de clases sociales. Esta autora que hoy mencionábamos, que se llama Nancy Eisenberg, que habla de la lucha de clases y dice: hacer imposible que los blancos y negros pobres creen una alianza de clase ha sido una constante en la historia de Estados Unidos. Ella sacó un libro que se llama White Trash, o sea, como si fuera basura blanca, Los ignorados 400 años de historia de las clases sociales estadounidenses. Es profesora de historia, ¿no? Exactamente, es profesora de historia. Y es verdad que nosotros no escuchamos hablar nunca de las clases sociales en Estados Unidos. Eso es muy cierto. Y bueno, tiene varias partes que podemos ir citando, ¿no? Sí, podemos leer este artículo que está publicado en el Diario de España. Una extensa investigación llevó Nancy Eisenberg, escritora y profesora de historia en la Universidad Estatal de Luisiana, a concluir que Estados Unidos ha ocultado deliberadamente su propia historia de clases sociales, que el mito del sueño americano no existe y que Estados Unidos ha replicado el orden aristocrático europeo que rechazó en sus orígenes porque la movilidad social del país depende de lo que heredas de tus padres en lugar de tener servicios sociales que hagan que sea una cuestión de mérito. Su trabajo está recogido en el ensayo White Trash, los ignorados 400 años de historia de clases sociales estadounidenses, señalan en el encabezado. Bueno, le preguntan a ella por qué Estados Unidos ocultó deliberadamente su historia de clases sociales. Dice, creo que parte del problema es que en Estados Unidos prestamos mucha atención, incluso hoy en día, a celebrar nuestro nacimiento como país independiente. Todos los estados-nación crean mitos de lo que representa su gobierno y su país, y nuestro mito se fundó en el rechazo del sistema de clases que existía en Europa. Rechazar la aristocracia, los títulos, la monarquía. Tomar esa identidad política implicaba que siempre había una tensión a la hora de discutir cuestiones de clase en el país. Aunque hay un intento de negar la clase, ligado al mito de que América es la tierra de las oportunidades y que todo el mundo puede experimentar la movilidad social, lo cual no es cierto, a menudo esta emerge y se convierte en parte del debate político. Incluso la guerra civil es sobre raza y clase. Con el New Deal, el nuevo tratado, y la Gran Depresión, tanta gente se quedó sin trabajo que de repente ya no podían utilizar la lógica de que son los perezosos los que no trabajan. De pronto tuvieron que reconocer que Estados Unidos no solo ha experimentado una movilidad ascendente, sino que experimentamos más movilidad descendente. Para los estadounidenses, este es un tema realmente difícil de hablar. Dice más adelante Eisenberg que las personas que apoyan a Donald Trump no es que adoren al presidente, sino que lo que realmente les gusta es que ha creado un espacio donde de repente la gente tiene que prestar atención a la clase obrera blanca. De pronto tienen un defensor. De pronto tienen un espacio en los medios de comunicación donde antes habían sido completamente ignorados. La mayoría de las personas que votó a Trump en 2016 no cree en el mito de la meritocracia, aquello de trabaja duro y serás recompensado. En la práctica este mito no se les aplica. Poco más de un tercio de los estadounidenses llega a tener títulos universitarios. La idea de ir a la universidad, algo que realmente cambia tus ingresos, no se aplica a ellos. También tienen miedo de perder su estatus en lugar de poder ascender, que es en lo que se centran los demócratas. No creen en la idea del profesional formado porque saben que eso no va a ser alcanzable para ellos y probablemente ni siquiera para sus hijos. Lo que quieren es ser recompensados con un retorno a los empleos de clase trabajadora más estables que han desaparecido porque todos se han llevado a otros países. Eso el otro día decíamos, la fabricación de autos, todas las, ¿se acuerdan que cuando empezó Trump empezó con esa furia, ¿no? Sí, de llevárselos a todos para Estados Unidos. Y eso es lo que estaban apoyando esos trabajadores. Es difícil entender cómo estas personas llegaron a votar y convertirse en convencidos seguidores de Trump en 2016. Sí, como usted dice, el presidente está tan lejos, le pregunta, ¿no?, de ellos y no se identifica con sus intereses. Y dice, vivimos en un mundo, responde Eisenberg, vivimos en un mundo de ideología y la gente de Estados Unidos se piensa que tenemos más movilidad social que cualquier otro país del mundo, lo cual no es cierto. Está probado estadísticamente. Países como Suecia y Dinamarca tienen más movilidad social porque proveen servicios sociales. En este país, la familia promedio tiene que contribuir con el 50% de su riqueza a sus hijos. Hemos replicado el orden aristocrático porque todo depende de lo que heredas de tus padres en lugar de tener servicios sociales que hagan que sea una cuestión de mérito. pero la mayoría de los estadounidenses saben muy poco sobre su historia y repiten una y otra vez el mito del sueño americano. Uh-huh. Bueno, hay una parte en la que habla esta mujer de otro aspecto que está visto también, que creo que no es solo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Dice, cuando esta gente eligió a Trump, también estaban rechazando al Partido Republicano. Estaban cansados del político al uso. La otra cosa que hace Trump que les atrae y que fue una de las claves de su éxito es la forma en que habla. Les encanta que hable a la gente a la cara, que sea grosero. Sí. Y confunden eso con la autenticidad. Es muy triste que los estadounidenses acepten esto, pero tristemente se remonta al siglo XIX. En el siglo XIX, los políticos de la élite iban al interior del país y lanzaban sus mensajes a la gente pobre que vivía en las cabañas, y por un momento tenían que hablar su idioma, pero tan pronto como se iban, ya no tenían ninguna obligación de apoyar ninguna política que realmente les beneficiase. Es una característica que acá la vemos también, como que les gusta que le digan, se la dijo en la cara. Sí, grosero, cuanto más grosero, mejor. Habló mal, usó malas palabras, sí, palabras o eses. Cuanto más, mejor. Bueno, pero después habla de... le preguntan por el tema de la clase trabajadora, ¿no? ¿Por qué es tan importante la intersección de clase y raza que resulta en la escoria blanca? ¿Qué la diferencia del resto de la clase trabajadora del país? Dice, creo que eso es muy importante. Voy a enfatizar dos grandes tendencias que suceden en la historia de Estados Unidos sobre la intersección de raza y clase. Una es que las élites sureñas a menudo manipulaban la tensión entre los blancos pobres y los afroamericanos pobres. En la Guerra Civil, por ejemplo, cuando la Confederación era un gobierno muy elitista, incluso pensaron en negar a los blancos pobres el derecho al voto. Tenían un profundo temor de que su población blanca pobre apoyara a Lincoln, porque esta prometía la ley de la granja, permitir a pequeños ganaderos y agricultores el acceso a tierras del gobierno y la concesión de tierras a los sin tierra. Entonces, las élites sureñas trataron a menudo de atraer a los blancos pobres. Lo que hicieron durante la Guerra Civil fue decirles que si apoyaban a Lincoln, iban a perder su estatus y se convertirían en el equivalente a un esclavo. Siempre explotaron esa tensión. Ella hace una afirmación muy clara, muy contundente, que dice, nuestra división de clases es tan extrema que no es una democracia real. En el Congreso, y acá caracteriza, ayuda a entender lo que es la lógica del Parlamento de Estados Unidos, el Congreso. En el Congreso son todos millonarios, dice esta historiadora estadounidense. Sí. Esa es realmente una de las cosas que ha cambiado sustancialmente. Inicialmente en nuestro país, si estabas en el Congreso, no ganabas mucho dinero. En 1817... decidieron aumentar sus salarios a unos $16. El problema entonces es que había que ser rico para servir en el Congreso. Imagínense, para ser presidente, ¿no? Claro. Pero ahora hemos ido al extremo opuesto, donde toda esta gente, se refiere a los parlamentarios, a los congresistas, está vinculada a grupos de presión. Se gastan una fortuna en sus campañas y están totalmente fuera de contacto con la sociedad. Pasan la mayor parte del tiempo al teléfono tratando de recaudar dinero. Cuando esta gente eligió a Trump, también estaban rechazando al Partido Republicano. Estaban cansados del político al uso, dice Eisenberg. Bien, y en otra parte de esta entrevista le preguntan por qué sostiene que los orígenes de la escoria blanca se remontan a la colonización británica, cómo ha sobrevivido este sistema hasta nuestros días. Y plantea ella que Reino Unido quería deshacerse de los pobres en el Nuevo Mundo, que no era la tierra de la libertad, sino precisamente lo contrario. El Nuevo Mundo era básicamente un asilo para pobres para aliviar la presión económica sobre Gran Bretaña. La razón por la que el lenguaje para referirse a estas personas ha persistido y permanecido vivo tiene que ver con la persistencia de los pobres de zonas rurales. Son a menudo los pobres más invisibles, pero en cierto sentido tienen mucha influencia política, especialmente en el sur, por la forma injusta en que se cuentan los votos y la forma en que funciona el colegio electoral. Esta división entre lo urbano y lo rural sigue vigente hasta el día de hoy. Muchas de las personas que van a los mítines de Trump se identifican con un personaje rural. La forma en que llevan las gorras de trabajo, la forma en que llevan los vaqueros y camisetas, están invocando una especie de identidad más antigua de estadounidenses rurales. Hay una partecita de esta entrevista en la que ella, hablando de esto que decíamos, de que trataban de enfrentar a los negros pobres con los blancos pobres, todo el tema de Lincoln y demás, ella dice que también pasó eso cuando el movimiento populista a fines del siglo XIX trató de movilizar los intereses de los negros de la clase trabajadora y los sureños blancos de la clase trabajadora. Pobres, ¿no? Sí. Las élites sureñas trataron de romper esa alianza y trataron de asegurarse de que los blancos pobres estaban alineados con otros blancos de la élite o de la clase media. Esto siempre ha sido una tensión incómoda. Hacer imposible que los blancos y negros pobres creen una alianza de clase trabajadora ha sido una constante. Esta es la única tensión que se repite una y otra vez en la historia de Estados Unidos. Hubo gente que trató de romper esa dinámica, como Martin Luther King. Y ella dice, la gente se olvida que Martin Luther King decía que hay que abordar la raza y la clase. No se puede asumir que la gente y sus vidas están definidas por una sola variable. La sociedad es compleja. Sin embargo, los medios de comunicación siempre quieren simplificar las cosas y terminan convirtiéndose en un disco rayado. En este sentido, la mayor parte del enfoque en estas elecciones es simplemente hablar del nacionalismo blanco todo el tiempo, que aunque refleja una parte del electorado de Trump, no refleja todo. Estamos en un dilema donde a menudo no conocemos el pasado y en el presente existe una jerarquía de opresiones. Esencialmente, tenemos que decir siempre que la raza está en el centro de todo, cuando en realidad puede ser raza y clase. No se pierde nada al decir esto, y no entiendo por qué los periodistas tienen esta especie de dogma. Hacen una genuflexión y dicen raza, raza, raza, raza, y después se pierden el panorama general. Se pierden que la clase y la raza pueden operar al unísono para oprimir a ciertos grupos de manera diferente. La clase importa tanto como la raza en lo que respecta a la fuente de esa opresión. Parece que está para pensar, ¿no? Para profundizar. Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door.